Mírate en el espejo, se nota que no andas conforme. Seca tus lágrimas, que ese no es mi pedo. Se acabó lo de lo nuestro. Yo intenté, hice todo posible, pero tú la regaste. Ahora solo quedarán fotos y videos. Yo sé bien que vas a verlos. Y vas a llorar por semanas. Vas a sentir un dolor por dentro justamente al tomar. Pero sentirás al recordar las noches que te salías a ver a alguien más. Fue tu culpa y de mi vida tú te vas. Solo sé que te traté de lo mejor y eso tú lo sabes. De nuestra serie ya no salían temporadas. Lo que inicia se acaba. Y nadie te va a tratar de bonito como yo te traté. Y de mis labios nadie te dará mis besos. Los extrañas y te apuesto. Y vas a llorar por semanas. Vas a sentir un dolor por dentro justamente al tomar. Pero sentirás al recordar las noches que te salías a ver a alguien más.